CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Ándale, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la quincuagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave marítima, con comunicados a la gran red de redes hispana parlante del estado de Pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de la hueva! Estamos listos y preparados y debemos afrontar este lunes a como de lugar, ¿eh? Así que tenemos a los marinos escoceses aquí que con su aplauso mínimamente nos dan fuerzas como para decir estamos comenzando chingón, ¿no? Así que con ustedes les presento a quien está a cargo de la conducción de esta nave por los rumbos interestelares. Estoy hablando del capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Muy bien, merecidos aplausos. Hace rato no le dan medallas, pero ahora ha conseguido una que realmente es la más importante para su pecho. Sí, ocupa prácticamente todo el pecho y no sabemos si es por seguridad. No es muy pesada. Una especie de medalla antibalas que ha tenido. No. O que, sí, es un poco pesada. Lo vemos así que le está costando mantener el cuello erguido. Está bien, pero no sabemos, sí, no sabemos si le está costando mantenerse erguido por un fin de semana, póngale, que ha tenido así. Póngale. O porque es el peso de la medalla. Pero bueno, las medallas pesan y cuando se llevan así, no se puede quejar uno. Igualmente, alguien que no se puede quejar dentro de esta nave, por más que no está en su plenitud, no está en el 100% de sus habilidades, pero no está en el 100%, porque ha habido un disfrute, así que sí, tampoco se puede quejar, y menos sus ojitos jaladotes de sueño. Estoy hablando de la productora estrella de este programa de radio, estoy hablando de la muda. ¡Adiós! Siempre así, ¿no? No, estás bien muda, estás bien. Hoy se va a quedar sentada todo el tiempo, porque dice que si se para, entra a zigzaguear, así que es una resaca que ha durado, se ve. No una resaca de alcohol, porque ya sabemos que esta dama... No bebe. Bueno, no, o sea, no en demasía, bueno, sí, digamos, es una bebedora social, podríamos decir. A veces, pero en ocasiones especiales. Si no hay cansancio, es verdad, mucho baile hace que las piernas... Y los parlantes, se parece que cada vez están más altos. Sí, trepar hasta allá arriba, por Dios, ¿no? Y tenemos, por supuesto, aquí el que está más entero de toda la tripulación. Estoy hablando de ti, del primer trabajador, del que hace posible todo esto en la parte técnica, Mico. Cabrón, se fue, ¿no? Sí, se fue. Nos han mandado a la mierda en vivo y en directo para toda la cadena hispanoparlante del planeta. ¿Qué carajo pasó? Y con él todo el departamento de técnica, Mico, porque creo, lo que pasa con este programa es que cuando alguien nos madre se va a la mierda, como el caso del Mico, es todo el departamento de técnica que nos está diciendo arreglense solo y vayas a cagar. Así que estamos así como queremos realmente, con un fin de semana movido. Fin de semana movido en España, con extremistas volando por Leganés y bombas haciendo lo suyo. Tic tac, tic tac, tic tac. Fin de semana movido en Eslovaquia, donde hubo elecciones. Sí, ganó el que no quería la Casa Blanca. Fin de semana salvaje en el Pentágono, porque Brasil denegó la entrada a los inspectores de la ONU. Movido para el Vaticano, que ya comienza la Semana Santa para los católicos. Movidos en la Franja de Gaza, movido en la frontera, movido en Latinoamérica con marchas y contramarchas, movido por las fuerzas de ocupación, movido para los chiitas de Irak, movido para los deportistas, evangelistas, los progresistas, los separatistas, los integristas, los onanistas, los olimpistas, los de las listas, los realistas y todos los terrícolas que ven cómo la tierra se mueve. Y aún así, con tanto movimiento, parece tan silenciosa y callada vista desde la luna. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Debemos comenzar con muchos saludos en el día de hoy. Yo sé que para algunos será tedioso. Y dice, oh, es lunes, estoy en el trabajo, estoy escuchando esta madre. Sí, estoy, no nos culpen de todo. Quiero echar la hueva. La hueva es de ustedes. Es de ustedes. Háganse cargo de sus huevas, ¿no? Sí. Que no vengan aquí con... Pero lo que pasa es que a mí me dio hueva, jefe, porque escuché el programa y solo empezaron con saludos. En lugar de esperar con chistoretos, con grandes noticias, con grandes cosas rimbombantes y centros musicales espectaculares, con gente que bailaba y todo eso, empezaron con saludos. Amigos, el mundo ha cambiado. Basta de centros musicales. Sí, basta de centros musicales donde la gente se junta, porque un centro musical debe ser eso, ¿no? Sí. Donde la gente se junta a escuchar música. Escuchen música cada uno su lugar y luego se juntan nada más que para comentarlas. Y así podemos armar un show desde prácticamente las esquirlas que cada uno ha recogido en su lugar de presencia. Digo, vamos a comenzar con saludos en el día de hoy con mucha gente que se ha llegado hasta que la María Tijuana, lógicamente, porque ha ocurrido que el fin de semana no hubo especial en la net. Entonces se van acumulando mensajes. Así que por aquí tenemos que saludar, pero previamente vamos a saludar por mercantilistas que somos y asquerosas ratas a quien más nos conviene. Sí. Y es alguien que nos ha hecho, bueno, una nota periodística. Y gente de la revista Nueva. Y ha salido este fin de semana. Y ha salido este fin de semana y se ha notado porque han llegado muchos amigos nuevos aquí a decir, he leído en la revista que ustedes son estos y entonces quiero ver qué mierda. Y rápidamente, como ustedes dirán muchos, ¿no? Y han salido fotografías que ha hecho Carlos, un fotógrafo espectacular que ha venido aquí a la María Tijuana. Así que vamos a saludar a Einead Rosenbasser, que fue la periodista que se acercó con una amabilidad, una dedicación, el tiempo que estuvo aquí en la nave, la amabilidad que ha demostrado y bueno, todas estas cosas que nos llenan de un sentido que diferencia el oficio del periodismo con el mercantilismo puro, donde van, ¿no? Y hay otros intereses que se mueven. Aquí ha llegado esta damita y ha llenado de magia todo esto y su pluma nos ha reflejado exageradamente hasta lo mejor, así que le agradecemos muchísimo a Einad, que lo único que decimos es que tiene un nombre complicado. Sí, les habla la periodista Einad y yo digo, pero puta, no se puede llamar María, Juana, Fernanda, así una cosa. Y bueno, pero es como más interesante. Es más interesante, pero uno mete la pata porque de repente, yo conozco a esta chica Einad y Night y esos tipos de cosas y hace papelones. Así que, señorita Rosenbasser, realmente un placer y le agradecemos muchísimo, igual que a Carlos, un fotógrafo cuyo sueño es hacer un gran trabajo para la National Geographic y lo han mandado acá a fotografiar al mico. Está bien, bueno, pero por lo menos se empieza por algo. Todo no se puede, claro. Es así. Así que, bueno, muchas gracias a esta gente. El mico recuerda cuando le hacían fotos. Sí, ¿no? Dice que lo trataban mal. Dice, los fotógrafos de National Geographic y los camarógrafos... pedían que se moviera. Decía, este documental va a ser hueva, una mierda. Claro. Él estaba con hueva en un árbol y le pedía movimiento. Y, claro, qué joder. Sí, es verdad. Que van a aparte no le pagan. No. No hay animalito que haya cobrado por aparecer en el National Geographic. Sí, tienen dueño. O sea, no, nosotros sin dueño estamos aquí saludando a toda esta gente que se ha llegado hasta la nava, a Victi, al Ganso Salvaje, a los chicos de ATP, que es un grupo de punk rock que andan por ahí dando vueltas en la República Argentina, a Piña de Monterrey. Con toda esta gente estaremos, lógicamente, los mensajes en el día de hoy, entrarán el día de mañana. Bueno, ya comprenderán. Con Vicona de Olavarría, con Mauricio y César de Argentina, con el Grillo Volador de Sativa España, con Adolfo de Tucumán, con Nati de Rosario, con Beto de Cochabamba, Bolivia. A Beto de Cochabamba, Bolivia le ha pasado algo triste. ¿Qué pasó, Beto? Beto ha hecho una muestra de anime en Cochabamba. Ajá. Y bueno. Le ha costado mucho, realmente. Y Beto ahora lo que dice es, mis amigos son unos mierdas, porque no ha venido ni uno. ¡Ey, hijos de puta! ¿Qué están haciendo? Y no solo mis amigos, porque mis amigos, que no les interesa, a lo mejor que se vayan a la mierda, son unos cabrones. Pero no ha venido ninguno de nadie. O sea, he hecho la muestra, he puesto un esfuerzo terrible, y a la muestra no ha venido nadie. No hay que hacer nada. Y él está muy deprimido, y está como usted en estos momentos diciendo, realmente no hay que hacer nada, no vale la pena, ¿para qué me pongo yo en esto quilombo de hacer una muestra y todo eso cuando me podría haber quedado en mi casa viendo mis animes? Pero tengo que hacer anime y mirarlos uno solo, tocarse y decir, me gusta mucho lo que hago y listo. Beto, mañana estaremos bien con tu mensaje leyéndolo línea a línea porque creo que no todo es en vano, ¿eh? Inclusive cuando a veces las cosas parece que son un verdadero fracaso, suelen de alguna manera cobrar sentido en lo que tiene que ver con la línea de tiempo. Así que le mandamos un abrazo a él, a Leandro de Neuquén, a Víctor, a Tomás, al Caifa de Rosario. Ay, y aquí tengo a Colin Powell. ¿Quiere mandarle un saludo a Colin Powell? Sí, chica tu madre. Sí, dijo que los datos sobre el arsenal y de aquí no eran eran sólidos. Esas son las palabras que nos llegan, un mensaje que nos ha escrito no Colin Powell. No, es el secretario de Estado norteamericano, y este fue uno de los argumentos que justificaba la invasión a Irak por parte de las tropas de la Alianza, ¿no? El arsenal, las armas químicas, sí. La mira. Dijo el señor: mientras preparaba mi presentación ante la ONU, todo me parecía sólido, pero ahora me parece que no era así, no era tan sólido. No busque explicación para todo, las hay, pero no querrá escucharlas. Claro, el petróleo no es tan sólido. No, el petróleo, si lo coges así como vale, en el estado, en se va como derritiendo, claro, en las manos, igualmente, uh-huh. Claro. Está bien Colin Powell, ¿eh? Sí, realmente bien. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. Hola María Tijuana, de vuelta les escribe su amigo Cowa. Lamentablemente después de mi ida a México no regresé completo. La mitad de mi cuerpo, recordás, se dejó algo en el aeropuerto. A lo mejor Cowa dejó parte de él. Cowa es un amigo muy querido de la María Tijuana que está viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica, exactamente sí, en Chicago. Sí. Y bueno, pero, ¿cómo está Caterine? Caterine también está triste, dice. ¿Qué ha pasado? Como se han movido realmente ellos, cuando uno vive en el extranjero, de alguna manera se va mentalizando. Ahora ellos, el pecado que han cometido es volver a sus tierras, ¿no? En este caso, Cowa volvió a Cuernavaca, México, sí. Y yo cuando volvió, algo le quedó perdido en el camino. Dice, no regresé completo, la mitad de mi cuerpo y alma quedaron esperándome, o será que tengo una embolia emocional, dice. La verdad, estoy muy triste. Dice, creo que igual se han de sentir nuestros demás amigos extranjeros como Cresto, Gabo, Manu, Paintball, por mencionar algunos de los tantos. Caterine también anda mal, dice. Su abuelo está de salud muy delicada y por gracias de putas líneas divisorias, ella no puede ver a su abuelo, tal vez por último vez. Esto pasa también, chicos, para los que no están al tanto de estas cosas, que muchas veces cuando sales de un país, por ejemplo, está mal el abuelito, y me voy a ver al abuelito, luego cuando entras no puedo entrar por problemas de visa. Sí. Entonces es toda una historia, esto bastante complicada. Así que me encantaría decirle una mentada de madre, dice, a los líderes que creen tener poder sobre la tierra, una tierra creada por otros ser supremo a ellos, dice, al año, elefante, diablo, dios, según sus creencias o herejías. ¿Por qué nos empujan como si estuviéramos en un puto zoológico diplomático? Dice, me alegro volver a saludarlos y espero que no se despeguen la patria ni de los pies ni de los corazones. Besos, abrazos, paz y amor. Y una carga de metralla para todos ustedes, dice Cowa. ¡Ay, Cowa está creciendo! Sí, está creciendo. Y a medida que uno crece, se pone erupto. Agresivo. Se pone más comprometido con ciertas causas y envía cargas de metralla. Cowa. Espero que sean cargas de metralla. Tenga cuidado. Nosotros, por las dudas, nos agachamos y nos cubrimos. Y esto del zoológico diplomático es como dices tú, Cowa. Pero lamentablemente, inclusive como en todo zoológico, en este también está prohibido darle galletas a los animales. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? Me encanta, es una porquería. Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. La nave de cola en estos momentos baja sus toberas sobre el estado del sureste mexicano. Allí estamos en Tabasco para saludar a nuestro amigo Isaac, que dice, ¿qué tal tripulantes de la nave interplanetaria María Tijuana? Sigo con mis dudas, como todo ferviente creyente de una deidad, como es mi casa. ¿Qué pasan las dudas? Dice, del niño elefante, se acerca la duda aquí, y dice, ¿se utiliza la imagen del niño elefante? ¿Qué espera? Llamemos al niño elefante. Llamemos al niño elefante, concentrémonos en estos momentos y hagamos el mantra elefantástico. Elefantástico. ¡Niño elefante! ¡Niño elefante! ¡Todopoderoso! ¡Todopoderoso! Aquí, en la Bahía Tijuana, tus servidores te necesitamos con todo cariño. Ven con nosotros y acógenos en tu lugar de origen. Ya me he perdido del mantra de la oración de este día. Bueno, ahí viene. Niño elefante, ahí se sabe. Perfecto. Sí. Energía pura en la María Tijuana para responder esta pregunta que dice, si utiliza la imagen del niño elefante para hacer dinero, se hacen estampitas, figuras, eventos, cursos, mercadotecnia, etcétera. Dice, saludos a todos y cuídense del Nadie mico. Puede utilizar las estampitas del niño elefante para hacer dinero. Por fines lucrativos, salvo, ¿no? Salvo nosotros, realmente. ¿No? Sí, nosotros sí, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, tendrá una especie somos de código. Vaticano, claro. El Vaticano elefantástico. Bastante pobre. Claro, ya se va como degenerando la situación. Pero cuando eso es la fundación de toda una religión y va deviniendo en esto. Cuando no, esta no se nave pueden hacer ni velas, ni nada. Esté revestida en oro, ahí verán el poder del niño sí. elefante. Bueno, nada, y cursos de mercadotecnia, imagine. Ya hay cursos de mercadotecnia bastante sobre idiotas el niño elefante, claro. que no, presenta el tipo, bueno, ahora vamos a hacer un curso de mercadotecnia súper interesante que se basa en la versatilidad de las ventas y la relación entre el cliente y el estado de cuenta con la y aparece el niño elefante. Eso, no, para el culo para todos esos que están. Imposible. No, imposible. Bueno, ahí está, saludos a todos y cuídense del mico, dice, porque puede atacarlos en cualquier momento. Si no me creen, dice, vean cuando los animales atacan atentamente a Isaac, que debe ser una película esa, ¿no? Tiene no, razón, el mico, sí. dice, es mucho más peligroso cuando los humanos atacan. Sí, sí, realmente. Pero nada, nosotros han causado más problemas. Nos quedamos tranquilos por aquí. En Jumanji, sí, en Jumanji es un quilombo. En Jumanji atacan los, ¿no? Hay un montón sí. de películas donde los animales atacan. El planeta de los simios también atacan, uh-huh. porque hay un mono malo, una mona buena. King Kong, pero a King Kong lo termina madreando. Sí, sí, sí, lo cae. Mico, mala suerte la de los animales en las películas. Sí, pierden siempre. Tiburón se carga un par de personajes sí, también, póngale, pero bueno, matan, no se recarga. Nos quedamos con Scooby-Doo, ¿lo ¿verdad? Matan a Tiburón. A Tiburón lo matan. No, no sé qué patético tiburón. El Scooby-Doo de peluche. No, a mí me parece que Scooby-Doo 2 es mejor que Scooby-Doo 1. Ah, perfecto. La cual no vi, o sea, por no haber visto Scooby-Doo importa, 1 bueno y opinar. Tampoco pensar en ver Scooby-Doo 2, pongo así que a Scooby-Doo 2 está mucho mejor. Póngale, amigos. Sí. Vayan y luego de ver La Pasión de Cristo, vean se van Scooby-Doo, y vean sí. Scooby-Doo 2. Sí, entonces sí, sí. ríen, lloran, es un buen cóctel de cómo está hecha la vida, ¿no? Sí. Una melodía, una linda sinfonía de lágrimas y sonrisas, ¿verdad? Oh. Ahí está. Entonces, nuestro amigo, nos vamos a Zaragoza, España, ¿le parece no, bien? Sí que sí. Un buen destino, ¿no? Y ahora que está por se está movilizando la primavera y luego ya llega el verano y se llena de turistas. 40 millones de habitantes en España y 40 millones de turistas llegan. ¡Wow! Lo cual suponemos, y aquí por las mediciones que tenemos, que la península ibérica cada vez está más abajo y se hunde por el peso de todos estos turistas pesados. Exacto. Que van y sacan fotos y hacen todo ese y tipo saltan. De cosas que hace un turista. Y a veces saltan, se ponen sí. de acuerdo los 40 millones y empiezan, sí, sí. ¡Hoy, hoy! Porque llegan bien pedos, ¿no? Claro. Imaginen que llegan turistas alemanes, ingleses, de franceses, de eslovacos. Los eslovacos y los checos van pero en menor cantidad. Sí, sí. Pero sobre todo la gran cantidad de alemanes, italianos. Japoneses. Japoneses sí, pero los japoneses como porque que más lados, tranquilo. Que... Pero los británicos y los alemanes se ponen pedo porque su destino turístico le vale madre. Los museos, los hoteles, una mira, donde hay alcohol allí van. Sí, sí, sí, y entonces sí. van y a pedo y empiezan así a beber vino de bota, a beber ahí, comer tapitas y todo por todas partes de España. Y luego en determinado momento están tan pedos que empiezan con su alegría y a saltar. Y entonces la península ibérica como que se va hundiendo. Sí, sí. Hay que tener en cuenta, 40 millones de personas haciendo lo mismo, es complicado. Bueno, un abrazo para Carlos de Zaragoza, España, que dice, ¿por qué las tiendas que están abiertas las 24 horas al día, todos los días del año, tienen cerradura? Amigo, eso es porque, póngale que hay 3 empleados atendiendo. ¿3 empleados en una sí. mega tienda de... Bueno, 18 empleados. 18 empleados, me ha gustado bien? Más. Sí, sí, 18 empleados. ¿Eh? Turnos rotativos y están los 18 empleados ahí. Y toman algo en mal estado. Póngale un jugo de sí. carula. Póngale. Sí, un jugo de carula en malísimo estado. Se cagan todos al mismo tiempo. ¡Ah, mierda! Les hace efecto en el estómago. Al mismo tiempo están los 18 se empleados. Se quieren ir corriendo. Una diarrea. Entonces ahí hay que cerrar. Sí, sí o sí. O sea, la función que cumple la cerradura en estas tiendas abiertas 24 horas, los 365 días de la semana, del año, es por eso, ¿no? Sí. Es una prevención por si agarra cagadera a todos sus empleados. Comunicate con el control. caso@canaltrans.com Comunícate ya, chaval. Estás esperando, bajo. Desde Río de Janeiro, Brasil, Vita Chicone. Hola, adiós. Quiero saber cuándo me vendrán a buscar para ir al espacio con ustedes, para trabajar junto a la muda. Dixie y Pixie están súper eufóricos. Recordamos que Dixie y Pixie son un par de chihuahuas sí. que tiene Dita allí en Brasil. Dice, están súper eufóricos para ir a la nave y sentarse junto al mico. El mico no se lleva bien con los perritos, pero... Dice que les pateará el culo, Dita. No queremos violencia entre... Ah, bueno, que los tengas en brazos, Dita, claro, porque él también sí. tiene como un poco de, digamos, una fobia a los canes, ya sean de tamaño que sean, inclusive chihuahueños, porque dice que muerden más pequeño, pero muerden más rápido. Sí, ¿no? Tiene la famosa piraña, efecto piraña. Y no sueltan. Sí, no, no, esos son los terriers, los que hay se traban la mandíbula. Hay que cortarle las cabezas. Bueno, si vienes con los perritos sin la cabeza, bienvenida, ¿eh? Ah, sí, todo bien. Les mando unos chistecitos para que se rían. Y aquí tenemos una larga lista de chistes cortos, breves, de animalitos. O sea, cumple todos los requisitos de este programa de radio y también los de cuentos en el Salón Mundial y Anual de la Feria de Las Vegas de chistes, ¿no? Perfecto. Entonces nos ponemos nuestros trajecitos de lentejuelas, ¿no? Sí, sí. Y entramos con este, por ejemplo. Mamá, le dice un chanchito, un cerdito, a su madre chancha cerda, ¿no? Le dice, mamá, ¿por qué tengo un huequito en el culito? Porque si lo tuvieras en la espalda, serías una alcancía. Claro, sí. Hey, excelente. ¿Qué hay que darle a un elefante con diarrea, señor Lagartija? ¿Qué hay que darle? Espacio, mucho espacio. Sí. ¿Qué sale de una cruz entre un burro y un conejo? ¿Qué sale? Los ojos del conejo para afuera, ¿no? Claro, sí, porque la del burro es terrible. Las bolitas de los ojos, decía el conejo. ¿Por qué los perros se lamen sus genitales? ¿Por qué? Bueno, porque pueden. ¡Claro! En un bosque había un oso y un conejo que estaban cagando al mismo tiempo. El oso mira al conejo y le pregunta, conejito, ¿no te molesta que te quede caquita pegada en los pelitos? No, para nada, dice el conejito. Entonces el oso agarró y se limpió el culo con el conejo. ¡Qué feo estar conejo! Una pulga mirando reflexiva hacia el cielo le pregunta a una amiga, ¿hay vida en otro perro? En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Estimadísimos cosmonautas, dice aquí alguien. No, hola, ¿quién habla? ¿Qué experiencias tienen en el espacio? Dice, no corran riesgo de que nos caigan sus desechos. ¿Han tenido alguna experiencia con alguna otra civilización? ¿Es verdad que un mundo nos vigila? Sí, y si todo nos sí. Vigila, todo que sí, ¿no? Y si nos vigila, ¿cómo es su ojo, señor Lagartija? Como el tuyo, cabrón. Nos estará vigilando. Ahí vemos el ojo vigilante. Dice, ¿cómo nos ven los cabrones? Ah, esto habría que preguntárselo, señor Lagartija Paralelo, que existe en otra civilización que nos vigila en estos momentos, sí, que sí. Está ubicada exactamente en el Pentágono, y entonces decirle, oh, Mr. Hanson, son muy parecidos a nosotros. ¿Cómo ve la Tierra? Claro. ¿No? Sí, y a lo mejor la está viendo paralelamente. ¡La veo llena de petróleo! Sí. ¡Wow! ¡Detécteme dónde! Bueno, que se la pasen muy bien, dice, y al pasar por la Vía Láctea, saquen unos vasos llenos de leche y pónganle cereal. Saludos a todos, y dos preguntas que agradecería me contestaran con una gran sapiencia, porque todo juntos se escribe separado y separado se escribe todo junto. Esa es la pregunta que llegó 168 mil millones de veces a sumamos, este programa de radio. Le una cruz más. Sí, una cruz más, perfecto, y la responderemos cuando nuestros cerebros estén un poco más agitados. ¿Y por qué usar una jeringa esterilizante? Esta también ha llegado varias veces para poner una inyección letal. Y yo les digo a todos los que realizan esta pregunta, ¿cómo saben que la jeringa que utilizan para aplicar la inyección letal, por ejemplo, en los lugares donde hay pena de muerte, estoy hablando de varios estados de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo saben que está esterilizada? Ni madres, ¿no? No. O hay alguno que ha dicho, ay, me vas a infectar con eso. O hay algún médico que está escuchando este programa que se encargue de aplicar la inyección letal. Es decir, ni más ni menos que un verdugo. Y que nos pueda decir, no, si yo la esterilizo, porque tú sabes, a lo mejor estas cosas que ocurren. Bueno, se despide su escucha el Voodoo Gang desde Guadalajara. Ahí está nuestro amigo en Guanatos, al que le mandamos un abrazo bien, bien grande. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¿Qué pedo, mis chingones de la María Tijuana? Estoy viendo en internet ¿qué es esto? Una propa. No es una propaganda, ¿no? Patrocinada por ustedes, dice, donde, bueno, estarán los de Seguimos Perdiendo, los Beverly Juárez y Mala Acción, en un bar de Texcoco llamado Las Latas. Qué chido eso, ¿no? Me encanta. Sí. Ya nos gusta Texcoco, ya de por sí, ¿no? Teníamos unos amigos en Texcoco y nos hicimos amigos de ellos nada más que porque nos gustaban, pues decía chingón el nombre de la ciudad. Así que en Texcoco parece que van a estar los, bueno, los Beverly, queridos amigos de este programa, ¿no? Y mala acción, y seguimos perdiendo. Sí, vayan a verlos. Mucha de la gente que forma parte del sindicato del pan rock mexicano dice, bueno, escriben para saber si es verdad lo que están patrocinando ustedes o no. No sé, si hay que poner lana, no lo hemos patrocinado. Sí, estamos patrocinando, pero estamos, pan rock. Es pan rock y estamos patrocinando. El pan rock se Patricia Sosa. ¡No, gracias! ¡No, la gorda! Por Dios, esa no. Pero comentario fuera de lugar. En realidad, sí estamos patrocinando con bueno, poniendo todo para que esto vaya de lo mejor. Sí, la van sí. a pasar bien, así que si andan por Texcoco, van ahí a las latas y se ven a los Beverly Juárez, se seguimos perdiendo, y a los chicos de mala acción, dice, o es una burda mentira, por cierto, muchas gracias por lo... Ah, sí, bueno, estuvimos haciendo con los amigos del sindicato del punk rock mexicano, sí que un gran apoyo con todo esto del disco que va a salir pronto, que junta varias de las bandas que forman parte, y va a estar súper chingón, y va a llegar aquí a la María Tijuana una de las primeras copias. Esto es prácticamente una amenaza para ustedes, cabrones, que están echando la hueva mientras se graban ese disco y luego van a decir, ay, nos olvidamos de mandar una copia a la nave. Ya los vamos a madrear si es así, ¿eh? Bueno, sigan trabajando, chicos, y pasen la pipa. Postdata, un postdata aquí que llega de parte de quién, de... nuestro amigo Madar Menta Metancur. Y vamos a leer el postdata, ¿no? No vamos a leer el postdata, vamos a leerlo todo porque dice, hola, ¿qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Un saludo desde el chingoncísimo DF mexicano. Quiero pedirles un favor, miéntenle la madre a ese puta de Francisco Quijano. Dice, pues el DF es un lugar... Francisco Quijano es el que había hablado de que de México, ¿no? De que este lugar sí es chido, sí. Este lugar no es chido, el norteño son todos codos, en el DF son todos feos, y aquí así, ¿no? Y él, que es de Guadalajara, digo, Guadalajara es el lugar más chingón, porque estoy yo y todos somos lindos y estamos felices. Pero aquí, bueno, le mentan la madre, iba a llegar ese momento, sí que lo esperábamos. Dice, pues el DF es el lugar donde encuentras a toda la gente de la República. Además, es donde encuentras a las minas más buenas, dice. Además de algo, es algo estúpido pelear entre los estados, pues todo en México somos muy chingones, dice. Bueno, menos el puto de Francisco, dice. Y solo quería decir, ¡viva México, cabrones! Bueno, acerca de los ingleses que están en México, estaban en expedición y estaban buscando un mineral con el cual pueden fabricar armas atómicas. Ese mineral se encuentra en las minas donde estaban y no... Bueno, pero eso era en el estado de Michoacán. No estaban en todos partes. Bueno, entran. Of course, very, very good. El Mr. Michu y pasan. ¿Qué quiere? Nadie le pide la visa, ni nadie le pide la residencia. Sí, Mitsubishi. Mitsumichu. Y nadie le pide esas cosas a un lord inglés. No. A un loro inglés. Sí. Ni a un ciudadano norteamericano. Deberían pedírselas. A ver, ¿a qué entran? Bueno, nada, estamos entrando aquí para buscar para hacer armas atómicas. Sí, pasa, pongamos no, güey. Claro, sí. Y ahí va un billetito por debajo, ¿no? Bueno, estaban buscando un mineral en el cual podían fabricar armas atómicas. Ese mineral se encuentra en las minas donde estaban y no eran ni guerrilleros ni camaradas, eran unos hijos del puto Blair. Dice, ah, se me olvidaba, mico, ya recibiste los plátanos que te mandé. Camaradas, me despido. Hablando de Tony Blair, ¿no? Tony Blair, el primer ministro británico, sí. Que además, ¿no? De formar parte de la alianza en esta invasión a Irak y creerse también policía del mundo y todas sí. esas cosas que ya sabemos, junto con sus amigos Bush, etcétera, es medio fanático de los Simpson, ¿verdad? Y viajó sí. a los Estados Unidos de Norteamérica para grabar una participación que ha tenido los Simpson yendo a Inglaterra, y ahí Homero se subió a un Mini Cooper y no podía entrar, y bueno, hacía sus madres, como siempre, nuestro querido Homero y todos los Simpson. Y fue Tony Blair que le sobra tiempo. En una visita le sobra tiempo, entre guerra sí. y guerra, entre quilombo y quilombo, entre invasión e invasión, le sobró tiempo y se fue a grabar sus cosas súper chingadas. Pero es que nada puede más que un programa de televisión de sí. alto rating. Ah, sí que sí. Smithers, aprenderías un par de cosas de este perfecto imbécil. Y las noticias que llegan de los Simpson son realmente impresionantes. Están de paro y, sí. y así como movilizados, los güeyes que hacen las voces. Voz. Sí, los güeyes que hacen las voces en la versión americana. Norteamericana, sí. ¿no? La versión gringa. Y parece que no quieren. Dice, ganaban $30,000 por capítulo. Luego dije, no, esto no puede ser con lo que factura esta serie, que sé yo qué mierdas. Pasaron a ganar $120,000 por capítulo. Y ahora quieren más y más y más. Y ahora, bueno, parece que en cualquier momento Homero va a hablar así, tipo, hello, soy hermano. Claro, Michael Jackson va a ser la voz de todos los Simpsons, y al carajo que seguramente cobrará más económico. Bueno, un abrazo, Madar Menta Metancur. No sé por qué terminé hablando de los Simpsons si estábamos hablando de ti, pero así me pasa, ¿eh? Continúa el mensaje, digo, está el postdata que dice, un beso a la muda. Ah, pirata, ¿dónde puedo conseguir la rola de mentira? Pues no la encuentro por ninguna parte, y si alguien la tiene, le cambio por cualquier cosa. Póngale drogas, armas, dinero, lo que sea. Alejandro Madar Menta Betancur, si alguien tiene el la rola... La bajó, entonces... de Lemur. Ejemplo para la comunidad. Del Lemur. No sí, se, de la mula loca. No se pueden hacer esas cosas, mijo, y tú lo sabes bien. Se está comprometiendo a todos, sí, te vas al carajo. Estimados todos, hace mucho que no los escucho. Espero que sigan con su programa y que sea tan bueno como lo recuerdo. Pirata de mi vida, dice Luciana. Luciana es quien firma esto. Hola, Luciana. Dice, pirata de mi vida, espero que me recuerdas y respondas un email. No respondo mail, Luciana, Luciana, porque yo no sé escribir en la computadora. Y dice, ¿y qué te cuesta salir a tomar algo avec moi? Bueno, me cuesta nada. Yo tengo que ir con los gastos de los tragos que bebamos. Ah, claro, hay que ver quién corre. Dice, ¿quién corre con la cuenta esa? Luego solamente me costaría tiempo, ¿no? Y nada, paciencia, ¿sí? Una dedicación de tiempo a ti, que tú me cuentas tus cosas y yo ponga cara de, oh, qué interesante. Esas cosas que uno hace cuando sale a tomar algo con alguien, ¿no? Así que, bueno, no pierdo demasiado. Todavía estoy viendo. A ver si pierdo demasiado o no. Dice, no te voy a comer. O sí, quién sabe. Chao, dice. Ah, no, me queda la intriga. Por las dudas, me voy a salar. Cuando los huevos estén cocidos, unos movimientos del soporte los libera y voilà. Los huevos salen perfectos. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Llegó Santa. Sí, llegó el enviado de Santa. Qué lindo que es cuando alguien entra a un lugar riendo, ¿no? Siempre, porque uno dispara también muchas interrogantes. ¿De qué se ríe este güey? Claro. Pero mira, qué mamón, segura que está pacheco y todo ese tipo de cosas. Pero este hombre entra y dice, jajaja, y se llama César, ¿eh? Y no es nuestro amigo César de Villagrán. Es César de Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Y dice, bueno, muy buena la radio. La primera vez que lo escucho, jajaja. Y no sé qué, estoy muy al pedo. Es que, sí, estoy muy al pedo, dice. Saludos, loco. ¿Por qué hay gente que concibe que escuchar este programa es estar al pedo? Me encabronan muchísimo esos güeyes. Me gusta más la gente que, estoy muy ocupado. Sí, haciendo aquí, y que casi no puedo claro, mi final para los exámenes para recibirme de ingeniero químico de posgrado. Es un placer. Ingeniero, es un placer que nos esté escuchando en estos momentos. Nos ponemos de pie para recibir su presencia, diploma. Su sí, diploma. También vamos, lo va a regalar. Sí, sí, si quiere, vamos ahí a la UNAM y nosotros en persona decimos, venimos a retirar el diploma de acá del ingeniero, ¿no? Sí. Pero nada, y entonces dice, ay, y ustedes me acompañan con la radio, qué chingón. Pero esa gente que viene, estoy al pedo, entonces escuché el programa porque de al pedo que estoy. Bueno, tócate. Más. Tócate, no, que escuchen pero se toquen o hagan algo productivo. Sí, sí, sí. Bueno, pueden cocinar mientras. Dice salud. No, en este caso no, puede estar en un ciber nuestro amigo y a lo mejor le llena de humo el ciber y se preocupa el dueño. Bueno, ¿no? Puedes hacer una investigación. Dice salud, claro. ¿Cómo reacciona la gente en todas las pantallas que están ahí en el ciber? ¿Qué es lo que la gente está? ¿Dónde está? ¿Está en el MSN? ¿Está en las páginas porno? Póngale. ¿Está chateando? ¿Está poniendo esos muñequitos idiotas con cara de smile los mensajes que agregan en el email? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Cómo es su actitud? Esas cosas. Bueno, saludos, loco. Dice, se van al carajo de bueno el programa. Saludos a los que están acá en el ciber, que somos muchos. Tres, dice. se ríe de eso, realmente. Sí. Y se ríe porque no es el dueño del ciber, porque el dueño del ciber está llorando en estos momentos. Somos tres, seguramente dos están de garrón que no pagan porque son amigos, van todos los días. Le dicen, ¿qué hacer? Bueno, saludos. César de Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Hay otra forma de entrar al chat, porque estoy en el ciber y no creo que cambie la configuración proxy solo por mí. No sabe los milagros de la configuración proxy. No se puede entrar. No se puede entrar. Va, en realidad sí se puede entrar. Hay gente que puede entrar. Sí, no tengo idea lo que es la configuración proxy. No, porque ahí no sé qué mierda puso el mico de que. Mico pone mamadas. Si hay un servidor de no sé qué mierda. Su seguro servidor. Yo lo leí. Su seguro servidor. Y la gente se lima al cerebro. Para que los cambien los proxys para que puedan entrar más fácil. Ah, muy bien, mico. Mico, eso no lo va a hacer nada. Sí, hay que revolucionar los ciber. Mire. Dice que Sid lo ha hecho un día que estaba pedo y que nuestro amigo Reiko de la Barría también lo ha intentado y se quemó cuatro máquinas, no sabemos. No intenten, Mico, traten de entrar así como está y si no pueden entrar, sí, jóvense. Nada, sí, entren a otro lado. Igualmente está muy bien, Mico, que hagas esta especie de confabulación con los nerds que entienden de proxy, caché, y guarda que te cacho, sí, y esas cosas. Importante. Sí, me queda como interesante. Yo leo configuración proxy y digo, esta gente sabe internet. Sí. Así que le doy la mano y todo esto está muy bien. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, tenemos un chistorete que no ha llegado firmado por nadie, solamente con la prerrogativa que dice, léanlo. Nosotros lo vamos a adjudicar a Gabriel de Houston, que sin ningún lugar a duda tiene una mayor educación y una mayor dedicación en lo que tiene que ver con la comunicación, y jamás nos diría algo, léalo, como si nos tratara así como, no. Pero bueno, se lo vamos a adjudicar. Está súper bueno este chistorete. No sé quién lo escribió, no lo ha firmado nadie, dice solo léanlo y venía para en caso de que el mundo se desintegre, que es este programa de radio que estás escuchando en estos momentos. Sí, creo que es este. Por lo menos cuando empezó era este, ahora no sabemos. Resulta que hay un hombre, lo que pasa es que hay que salvarlo este chistorete porque no tiene animalito. Hay que poner un animalito. ¿Y dónde se ejecuta? El animalito se ejecutaría, le explico, ¿no? Hay una situación donde hay un hombre en un restaurante solo. Restaurante. Y hay una mujer. ¿Comida? Bueno, un bar que sirve en comida. Sí. Y entonces hay una mujer también, muy guapa ella, con todo lo que tiene que tener una mujer para seducir simplemente sin conocerla. Es decir, está más buena que raja la tierra. Sí. Y sofisticación. Un restaurante caro, muy caro. Entiende cómo se comunica la gente por allí y esas cosas. Bueno, puede haber ratas. Puede haber una rata. Generalmente en esos restaurantes hay, en alguna parte hay ratas. Es verdad. Bueno, la ratita entonces será el animalito que protagoniza. Recordemos a la rata Amanda. La rata Amanda, es verdad. La rata Amanda que murió en esta nave por entrar a las tuberías y no tener salida de oxígeno y quedó ahí echando olor a pudredumbre. Todas las familiares de ella han mudado a un prestigiosísimo restaurante que lo podríamos ubicar donde, dígame, una ciudad del mundo. Por ejemplo, Oklahoma. Oklahoma. Entonces está el restaurante de Oklahoma y bueno, entra el hombre que es su restaurante favorito, ¿no? Sí. Y se sienta en una mesa, en la mesa de siempre. Da una mirada a su alrededor y descubre a una hermosa mujer en una mesa cercana. Estaba completamente sola. El tipo llama al mozo y le indica enviar a la mujer una botella de Merlot, más caro que tuviera. Y adivinando que si la mujer aceptaba la botella se rendiría a sus pies, bueno, el mozo le lleva la botella a la mesa de la mujer y dice, esto es de parte del caballero que está en aquella mesa, dice señalando al hombre, ¿verdad? Sí. Y por arriba pasan las ratitas. Por arriba las ratitas. Pero no se veían porque estaba muy bien decorado y se tapaban. Lógicamente la botella de Merlot que le acaba de acercar a la mesa de la mujer vino de la cocina, donde las ratitas directamente estaban que se comían la comida. No entraban al freezer porque se congelaban, pero estaban como locas realmente. Y bueno, llega la gente de bromatología y pregunta, ¿este restaurante tiene ratas? Y sale el dueño, el encargado del restaurante. Le da una lana. Póngale un Will, ¿no? Un Will, como el amigo nuestro que se encargó del restaurante. Sí. Y dice, nah, pero ustedes en este momento querrían pasar a ver la cocina si está en actitud saludable como para... Porque aquí tengo justamente un billete de $100 que... Y se van. Sí, y una copita de champán. Una copita de champán, un buen trato con los inspectores, se retiran, las ratitas quedan en la cocina y vuelve la cámara fija directamente donde están las dos mesas y esta gente interactuando a través del mozo, ¿no? Entonces llega la botella carísima, póngale unos $150,000 y la mujer la recibe, pero le da una nota. Dice, esto es de parte del caballero que está en aquella mesa, dice señalando al hombre. La mujer mira la botella con frialdad durante un segundo y decide enviarle una nota al hombre. Se la da al mozo y el mozo le entrega al destinatario la nota. La nota decía, para que yo acepte esta botella, usted debería tener un Mercedes en su garage, $1,000,000 en el banco y 20 centímetros en sus pantalones. Después de leer la nota, el hombre decide contestar y le da una nota al mozo para que le entregue a la mujer. La nota decía, para deleitar su petición, amable dama, podría vender mi Ferrari Modena 360 y mi BMW 850 y solo quedarme con el Mercedes 600 SL en mi garage. Podría también intentar en donar 12 de los $13,000,000 en mi cuenta para así solo quedarme con uno. Pero ni por una mujer tan bella como usted me cortaría 5 centímetros. Tenga la amabilidad de enviarme mi botella. Y esa es la actitud, ¿no? El hombre tenía con qué, ¿no? Sí. Ay, ay, ay, le ha salido mal el tiro, ¿eh? Qué fantástico. Bueno, saludos a toda la tripulación más cool de la constelación coolísima, dice nuestro amigo desde Bolivia, aquí, el Brandon Boliviano. Hola, Brandon. Dice, mis respetos, Galactic France, dice de la Pretty Bolivia, un saludo desde la city más alta, La Paz. Ahí estamos a 3,600 millones de kilómetros de altura sobre el nivel del mar, ¿no? Dice, para toda la tripulación de María Tijuana, cuidados del poder de la destrucción total. Cuidaos. Que vive, o mejor dicho, mata a nuestro planetoide. Quisiera comentar una manera interplanetaria, dice, que en mi universo boliviano las cosas están empezando a chingarse. La situación de lucha de rico contra pobre va de mal en peor. Ay, bueno, pero eso no está empezando a chingarse. Eso está súper chingado y hace tiempo, querido amigo. Lo que pasa es que ahora se están viendo los resultados también en algunos aspectos, ¿no? Pero sí, es súper preocupante y desde hace tiempo. Lo que pasa es que cuando uno no se preocupa, luego debe ocupar. ocuparse. Y aquí nadie ni se preocupa, ni se ocupa, ni se posocupa, ni nada. Sí, nada. Sigue camino así y mal. Bueno, y con relación a los comentarios de Mi Universo sobre el partido Bolivia-Chile, dice, recordamos a los amigos que por las eliminatorias, calificatorias para el Mundial de Alemania 2006, los planes que hacen, ¿no? A distancia, 2006 no sabemos está si va a estar vendido, el mundo. Está todo vendido, ya no pueden ni sacar entradas para ir a los estadios. Están las eliminatorias que se juegan en todas partes del mundo. Lo que tiene que ver con Sudamérica, ha jugado entre muchos partidos que se jugaron, jugó Argentina con Ecuador, jugó Brasil con Paraguay, etcétera, etcétera, jugó Bolivia con Chile. Sí. Y ganó Chile de visitante 2-0 sí. En la altura allí de Bolivia. Dice, como boliviano les digo, que eso nos enseña a que no debemos limpiarnos la boca antes de comer. Yo no entiendo esta metáfora, amigo. Imagino que es como que a lo mejor se confiaron demasiado, dijeron, en la altura de La Paz nadie nos gana, a los chilenos le vamos a ganar fácilmente, y luego se encontraron con esto. Pero bueno, imagino que es esta la metáfora, a lo mejor quiere decir otra cosa. Tú me aclaras cualquier cosa, amigo, ¿eh? Bueno, gracias, amigos navegadores del espacio y sus alrededores, hijos del gran niño elefante. Me despido, no sin antes, y como siempre, que la sombra del gran pito os proteja, dice la inmensidad del chingado universo, su amigo, The Lord of the Pitos. Si es la sombra, está bien. Sí, The Lord of the Pito es Brandon Boliviano. No, sí. Dice, no, solo la sombra, Brandon. Postdata, un saludo a la mujer más bella del mundo, Nani, y a mis mellizas galácticas. Se ve que estaba casado el hombre con pareja o ha tenido una relación con The Nani. Y dice que son solo de este planeta, no son de este planeta, las mellizas. Imagino que deben ser tus hijas, que acaban de cumplir 1 año y 10 meses. Y se llama Brisa y Mía. Dos nombres ha elegido el Brandon Boliviano Mía para ponerle Brisa a sus niñas. La Mía Brisa, ¿no? Bueno, un abrazo grande. Dice, gracias, nuestro amigo allí a 3600. ¡Oh, Brisa Mía! ¡Oh, Brisa Mía! Se va a poner a cantarle a las mellizas. Las mellizas comprenden, pero digo, son muy pequeñas como para imperturbarlas. No, perturbarlas, digo, con sus pequeños oíditos, con la asquerosa voz nuestra. Así que le mandamos un beso a cada una, Brisa Mía, y por supuesto a Nani y a ti, un poco culpables de que ellas estén en esta charla, sí, ¿no? Aunque sean de otro planeta, como dices tú. ¡Ay, estos padres babosos! ¡Qué güeyes son, eh! ¿Cómo nos ponen? Ah, te digo una cosa, porque ya no nos mandes fotos de Brisa y Mía. Sí, no van a estar porque publicadas. Porque conocemos los padres que dicen, ¡ay, mis hijas sí, son una cosa! Y ahí, aquí le mando son fotos. Lindas, son, y entran sí, está bien. 3.552 fotos de la nena cagando, la nena babeando, la nena comiendo papota, la nena comiendo compota, la nena comiendo chirimoya. Muy lindas. Sí, muy lindas, pero tú, ya sé, las tienes ahí, te quedas tranquilo. Bueno, un abrazo para los amigos que nos escuchan en Bolivia. Tengo aquí a Sid Vicious que nos manda saludos y le debemos todavía el mensaje. Tengo mucha gente que está por aquí en la espera, ¿no? Pero sí, bueno, nada, amigos. La dulce espera. La dulce espera. Yo aquí podríamos decir... ¿Cuántos meses están? Seguiremos. Algunos están de varios meses, ¿no? Sí, sí, sí, ahí sí. Espera que te espere diciendo, este programa es una mierda, nunca tenemos mensajes. Pero bueno, así se están dadas las condiciones, así ¿no? Es la vida. Y menos ahora que están titinando absolutamente todos los software, monitores. Contacto. Y yo debo preguntarle al señor Lagartija. Sí. ¿Cómo ve la Tierra? La veo cubierta de acné. ¡Ah, mierda! ¡Maloliente! ¡Guácala! ¡Y se está tocando! ¿Todo el tiempo? ¡Todo el tiempo! ¿Qué mierda es eso? ¡Ah, su espíritu huele adolescente! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! No está tan mal, o sea, huelen mal, ¿no? La mayoría de los adolescentes huelen mal, pero hay un olorcillo, sin ningún lugar a duda, que tiene que ver con cierta rebeldía y cierta posición hasta el mundo que está súper chingona, así que... Debe ser la entrada a la primavera es en verdad. Ciertos países. Sí. Nosotros los adolescentes nos ponemos muy cachondo y bueno, nada, y nos vamos a seguir tocando, ¿no? Que no muera la adolescencia cada uno de nosotros y seguimos con ciertas actitudes que tienen que ver con una mirada al mundo que hace muy bien, ¿eh? Sí, que sí. Hace súper bien. Así que bueno, damas y caballeros, nos vamos escuchando buena distorsión y saludando a la gente de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. En San Mil, la 93.5 FM. Frecuencia cero. 92.5 FM de Capital Federal de San Estrella, Gran Buenos Aires. Cadena 103. De la Barría de Lola Frida, Salazar, Tapalquea, Zulí, Bolívar. Radio Pirata. 103.7 en Ushuaia. Radio Party. 94.9 en los Gran Buenos Aires. FM Factory. 91.1 de la frecuencia modular en Reconquista Santa Fe. Ahí está en Salta la línea 92.1 de los Indios de Mara, que es exactamente la 92.5 FM. 89.7 en Mar del Plata. En México, GDLK y Radio. La única emisión incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. En Villablino, León, para toda la comarca de la Sierra, 100.6. En Ecuador, la Guadalajara. 95.3 en Bahía del Caracas. En Perú, Radio Rumbo. Huancayo, Valdón, la región central del Perú. En Suecia, Estudios. Estocolmo para toda la comunidad latina. El canal 71 de VHF. Con el cura que estrella la cabeza, ahí están los amigos radio aficionados. Nos vamos. Un abrazo, nos reencontremos mañana. Si vemos poderoso que nosotros, yo sea. Ah, póngale por caso. Póngale por